Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra sesión de Música Híbrida, muy contentos de tener pues estos proyectos emergentes, como siempre lo decimos al inicio de los programas, y en esta ocasión pues ya tenemos a otro amigo que pues de alguna forma ya lo conocemos de hace cerca de año, año y medio, y que lo hemos visto desarrollarse pues aquí en el centro de la ciudad, junto con un colectivo que se llama La Bohemia Subterránea, aunque digamos que ahí nos hemos encontrado porque ha habido micrófono abierto y todo esto, pero ha sido muy chido toparlo. De verdad que siento que ha evolucionado también en su trabajo letrístico, en su manera de ver las cosas y reflejarlas sobre todo en su trabajo musical. Entonces, pues me gustaría que te presentaras, que dijeras cómo te llamas, si también tiene algún otro nombre tu proyecto, y así a grosso modo, ¿qué es lo que estás haciendo? Hola, ¿qué tal? Soy Jair Marbera. Bueno, ahorita principalmente me estoy enfocando mucho a las letras. He estado ahí, como lo comentabas, analizando varias situaciones, ¿no? que se vive, que vive el cantautor, ¿no? O al menos su servidor. He estado ahí, pues, metiéndome a nuevos proyectos más, con respecto a la tecnología, ¿no? Ahorita estoy incursionando un poco en los loops. Vamos a retomar un proyecto que se hace llamar Rémoras, que pues ya tenemos ya lo conoces muy bien, ¿no? Entonces pues lo vamos a retomar. Ahorita tenemos algunas presentaciones en puerta y pues andamos ahí muy inquietos y con las ganas de seguir creando y mostrando, o más que mostrar, compartir el trabajo, que el proceso del trabajo y el trabajo ya terminado. Oye, Jair, es un gusto tenerte aquí, y pues de esas preguntas que siempre son las de a fuerzas, ¿cómo es que te inicias en la música? ¿Cómo es que te acercas a tocar guitarra? Pues no sé, ¿a qué edad? ¿Desde los 5 años, desde que venías en el vientre de tu mamá? ¿O desde antes todavía tenías pues estos flashbacks que dicen, ¿no? Que te encontrabas en otra época, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo el Jair de hoy se encuentra con la música, y en qué momento empieza a desarrollarla como para dedicarse profesionalmente a ella? Pues es todo un proceso, porque apenas estoy desarrollando una canción en la que dice: cuando era pequeño soñé ser violín, un tuchín tuchín sonó en mi cabeza, de bota, sombrero, paliacate al cuello, como de ratón vaquero de cri-cri. Entonces es una imagen que me recuerda mucho cuando era pequeño. Y pues desde pequeño yo ya tenía esa inquietud, ¿no? De seguir en movimientos la música, ¿no? Entonces yo ya hacía mi violín imaginario, ¿no? Desde muy pequeño. Luego empecé a hacer como especie de performance, ¿no? De la música que había a la mano ahí con la familia, con mi abuelita principalmente, de Juan Gabriel, de no sé, de lo que estaba de moda en ese entonces comercial, ¿no? Que era Bronco, ¿no? Y entonces entre yo y mis primos hacíamos ahí nuestros shows, ¿no? Imaginarios, y poco a poco me fui metiendo ahí a la música. Siempre me ha gustado disfrutar de la música. De algo como eso de los 18 años tuve mi primer guitarra que me compraron allá en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y realmente pues como que no había mucho que hacer por allá y aprendí la guitarra. No fue de forma inmediata. Quise aprender con canciones de los Beatles, ¿no? Lo cual, como ya tenía más analizado a Juan Gabriel, aprendí Juan Gabriel. Entonces así me fui pasando, disfrutaba mucho de la canción popular. Y posteriormente me fui metiendo en la canción anglosajona, y luego pues han sido varias etapas, ¿no? Luego ya empecé a descubrir un poco más principalmente de Jorge Drexler, Y empecé ahí a tener otro tipo de gustos más sobre la canción de autor. Ahorita pues ya escucho más este tipo compañeros como Mauricio Díaz Hueso, a quien admiro mucho, al David Aguilar, a los compañeros pues que estamos generacionales, que estamos haciendo canciones, como pues el Lobo Estepario, el buen Carlos Reyes, que también un carnalote. Entonces pues todo el tiempo estoy escuchando música, todo el tiempo estoy en la actualidad escuchando propuestas tanto nuevas para mí, que ya tienen muchos años, y tanto realmente nuevas, emergentes. Entonces, pues siempre estoy así muy, muy inquieto, escuchando, escuchando todo el tiempo. Oye, tú no eres de la Ciudad de México, ¿de dónde vienes y por qué te viniste a vivir aquí a la ciudad? ¿Qué es lo que te atrajo? ¿Qué es lo que hace que de repente gente como tú, joven como tú, jóvenes como tú, decidan partir de su tierra natal y venir a una ciudad en donde pues de repente es como la competitividad mucho más atroz que en un pueblo? Sí, bueno, principalmente yo tengo una relación ¿De con. dónde eres? Yo soy originario de aquí, de la Ciudad de México, pero realmente crecí en Orizaba, en Veracruz. Entonces me considero más veracruzano porque la mayoría de mis conocimientos y mi desarrollo ha sido allá. Entonces, por eso esa relación de amor y odio con la ciudad, porque. De amor, pues porque me trae muchos recuerdos de cuando yo era pequeño y crecí aquí con mi familia, con mi papá, mi mamá principalmente, mis tíos, la familia así cercana, ¿no? Ya luego, por motivo de salud de mi mamá, nos llevaron a vivir a Orizaba, Veracruz. Allá, como te decía, allá ya cursé la primaria, la secundaria, y luego viví en Nuevo Laredo, en Tamaulipas. Pero el punto es que siempre he tenido una inquietud, tenía la inquietud de vivir la vida en la ciudad por todos los colores que tiene, por todos los colores que implica, ¿no? Tanto como lo mejor y lo peor, ¿no? Que hay en nuestro país, está en la Ciudad de México. Y además de que siempre fui de la fiel idea de que podía aprender muchísimo más en la ciudad por rutina que en cualquier otro lado. Oye, Yair, pues ¿qué te parece si vamos con un primer tema para mostrar tu trabajo aquí en Música Híbrida? ¿Y qué tema te gustaría cantar? Bueno, ahorita que ya estamos mencionando un poco de la ciudad, quisiera tocar este tema que se llama Las bancas de tus parques. Es cuando recién llegué de allá de Veracruz. Y me instalé en la colonia Clavería. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Yair Marvera y regresamos en un momento. Bocina de equipaje al viaje. Total, la guitarra ya viene incluida. A contraflujo, río de gente, San Joaquín. Empuje para entrar, yo no bajo aquí. Ay, Clavería, no marchites la mañana. Llegué soñando conquistar al comensal. Si sale apenas para cuerdas de guitarra, yo te prometo desalojar las bancas de tus parques. Yeah. Cambiar la suela del calzado en época de lluvia. Ah. Guardar medio refrendo para el empeño a la razón. Oh. Comprar algún seguro por si muero a media vía. Ah, canjear una canción por tu sonrisa. En esta vida de rutina. En esta vida de rutina. Thank you. quitando pesos, completando la semana, contando versos, seduciendo la palabra. No me imagino sin el grito de mi alma, no te imagino estremeciéndote por nada. No, no clavería, no marchita en la mañana, sigo soñando conquistar al comensal. Si sale apenas para cuerdas de guitarra, yo te prometo desalojar las bancas de tus parques. Yeah. Cambiar la suela del calzado en época de lluvia. Ah. Guardar medio refrendo para el empeño a la razón. Oh, oh, oh. Comprar algún seguro por si muera media vía. Ah, canjear una canción por tu sonrisa. En esta vida de rutina. En esta vida de rutina. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Yair Marvera. Oye, me gusta este blues porque es una especie como de bluesecito, sí, sabrosón, sí. Rico. Pero ¿cómo le hace un cantautor para sacar para cuerdas de guitarra, Yair? ¿Cómo es la vida de un cantautor emergente que inicia? O bueno, no inicia porque ya tienes tiempo haciendo canción, sí. Más bien interpretando canción. Pero ¿desde cuándo te inicias a hacer tus canciones? ¿Desde cuándo te arriesgas a hacer y a proponer tu propio material? ¿Y en qué momento dijiste, pues va, ya no quiero tocar más a... Bueno, no más, sino como combinar, supongo, combinar a otros autores con tu material propio? ¿En qué momento dijiste, voy a empezar a hacer esto? Yo creo que es... son varias temporadas, ¿no? Porque primero inicié tocando mis temas desde la inquietud de que no existía, o al menos no encontraba una canción que dijera en su totalidad lo que quería expresar a alguien. Cuando encontré la manera de hacerlo a través de la guitarra y de las letras, pues fue muy satisfactorio para mí. Y luego escucharme, ¿no? Que esa emoción y esas palabras y esa canción salieran así, para mí fue súper satisfactorio. Ya luego, de forma consciente, en la que empiezo a dedicarme más a la canción y a las letras de forma un poco más, ¿cómo lo podría decir? Pues sí, más consciente de que no es que tenga que ser de cierta manera, sino que vas buscando una forma de refinar tu trabajo con más elementos, ¿no? Que principalmente podría ser los ritmos. A mí me gusta mucho estar investigando los ritmos, ¿no? Y estar experimentando con ellos a pesar de que no los domine. Por ejemplo, esta canción que es muy blues, que era la iniciativa. Pero también tiene ahí como que unos aires en armonía de como de trova, ¿no? Entonces se me hace una combinación muy interesante que quise experimentar. Pero ¿desde cuándo te inicias a hacer tu primera rola? ¿Desde cuándo dices, tomas el valor de decir, hoy voy a cantar una canción mía? Y ya no una canción tal vez de Drexler o de Delgadillo o de todos estos cuates que de repente interpretabas. ¿Desde qué momento dijiste, hoy voy a interpretar una canción mía porque simplemente quiero cantarla y porque acabo de hacerla? Pues como desde los 18 años, sí, a los 18 años tenía yo ahí un teclado que me prestaba mi tío. Uh-huh. Y entonces tenía yo tanta inquietud por ya tocarlo, por ya tocar el pinche teclado que estaba ahí, arrumbado, un buen tiempo. Y entonces agarré la guitarra fácil, aprendí unos cuantos acordes y como ya sabía guitarra, hacía yo mi asociación de cómo se debía tocar el teclado, ¿no? Pero pues, realmente es una cosa muy distinta, muy, muy, muy completa. Pero yo hacía ahí mis armonías en teclado y ponía un ritmo, una base ahí de ritmo del teclado. Entonces me daba una canción un poco más completa y le fui poniendo letra y de ahí ya. ¿La saqué? ¿Te acuerdas de la primera canción que fue? ¿Y la sigues tocando? No, ya no la toco, porque sí la tengo y de hecho está grabada en el primer disco que quiero mucho, pero para ser sincero, pues te vas dando cuenta, ¿no? De sus detalles o que no está 100% como lo hubieses querido, ¿no? No sé, cada vez uno está loco, ¿no? En este rollo como que uno se va exigiendo cada vez más. Uh-huh. Y pues no es que la oculte, pero sí me gustan más nuevas canciones, ¿no? Con las que ya he experimentado más y estoy ahí como que más inquieto con las letras y la armonía y la melodía y los contextos y, o sea, va cambiando, ¿no? Tu perspectiva, pero pues ese trabajo, al menos así de mi primer disco, yo lo quiero mucho porque pues es muy honesto y es así como que la forma más fiel de mis inquietudes, ¿no? De hecho, lo que sí he visto, bueno, a raíz de que te he conocido, o sea, nos hemos conocido cuando mucho hace 2 años, ajá, lo que sí he visto es que sí has pasado como de una temática, digamos, más romántica a hacer temas como un poquito más... más elaborados y no que caigan en este tema precisamente, ¿no? Mm. ¿Qué fue lo que ha hecho que Yair de alguna manera trate de hacer letras que ya no estén netamente, digamos, por decirlo de alguna manera, con el romanticismo, sino que se involucre, por ejemplo, en esta canción que tienen de Rémoras y que de alguna manera tú eres parte de esa canción? En la de La Injuria del Caído, y que de alguna manera ya no es tan romántico ese Yair, sino que rompe ese Yair que veníamos escuchando y de repente se da cuenta de que se pueden nombrar las cosas de otra forma. Sí, claro, pues es como te decía hace rato, es un proceso en el que uno va descubriendo nuevas cosas y las quiere implementar, ¿no? Entonces, yo cuando llegué a la ciudad me empecé a meter mucho a las tertulias, ¿no? Que se hacían ahí en el UTA, ¿no? Con el buen Temoc y ahí conocí al Charlie, ¿no? Ahí conocí a mucha gente que a la cual considero que está impresa en mi nuevo contenido, ¿no? Musical, porque son una influencia palpable en mi canción, pues en la que estoy generando ahora. Pues principalmente eso, ¿no? O sea, me he influenciado de las personas que considero que pueden aportar a la canción que quiero hacer. Entonces, pues principalmente quise experimentar con un... Yo ya tenía la inquietud de experimentar con una poesía o con un texto, musicalizarlo. Ya traía yo esa predisposición. Y cuando se presentó con Selene, pues fue la... Yo creo que la forma más... la forma más directa que me convenció, ¿no? Y pues salió La Injuria del Caído. Oye, Yair, pues ¿qué te parece si vamos con otra canción? ¿Cuál sería, Yair? Te juro que venía preparado. Te juro que ya había pensado cuáles iba a tocar. Bueno, pues ya que estamos hablando de esta etapa, ¿no? Vamos a echarnos una rolita de Rémoras, ¿no? Pues precisamente La Injuria. Va. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Yair Marvera y regresamos en un momento. Thank you. cómo suena la bala al surcar el cielo. Cómo se oye cuando surca un cuerpo. Lento. Lento destroza la carne. La sangre brota cual ráfaga de luz. El estruendo es tan fuerte que enmudece al hombre. ¿Cómo se escucharía sobre Tlatelolco? ¿Habrá sido igual que en Ayotzinapa? ¿Cuántas muertes en una sola bala? La del hijo, la madre, el padre. Hermanos, hermanas, tíos, vecinos, amores, amantes. ¿Cuántas muertes en una sola bala? Los puercos. Siempre serán los puercos. Con uniformes o sin ellos. Lluvia, lava la sangre del caído. Delito mayor, pobre idealista, estudiante revolucionario. Estado putrefacto, intolerancia, la rapiña humana. Oh, lluvia, que lava la sangre del caído. Que lava la sangre del caído. ¿Cuántos 68 verán mis ojos? ¿Cuántos 68 escucharán mis oídos? ¿Cuántos 68 sumarán mis ausentes? ¿Cuántos perros malditos cubren sus manos con sangre viva, sangre revolucionaria, manjar de los cobardes? Lluvia que lava la sangre del caído. Delito mayor, pobre idealista, estudiante revolucionario. Estado putrefacto, intolerancia, la rapiña humana. Oh, lluvia que lava la sangre del caído. Lava la sangre del caído. Lava la injuria del caído. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida. Y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Yair Marbera. Y pues bueno, las dos rolas que estamos pasando, de hecho la sesión está siendo grabada en directo. Y pues me llama la atención de este trabajo que han tenido, de Rémoras, que los conocí, que se formó. ¿Cómo fue? Ya hemos tenido un programa previo en donde entrevisté a Rémoras, porque ha sido un grupo que nos ha encantado, la Música Híbrida. ¿Y cómo ha sido ese encuentro con Rémoras, que de alguna manera pues tuvo como sus momentos muy álgidos y sus momentos muy bonitos, pues? Claro. O sea, que gente que empezó a reconocer todo el trabajo, ¿no? Claro. ¿Cómo ha sido ese trabajo? ¿Cómo va esta formación, Yair? Pues fue algo bien casual y es lo que lo hace más bello. Que en un principio, cuando conocí a Carlos Reyes, el Charlie, en el UTA, hicimos clic inmediatamente por la música. Había un lenguaje más allá de las palabras y de la música, incluso, en el que nos comunicábamos perfectamente. Entonces, yo empecé a juntarme mucho con Charlie primero, y luego me surgió mucho la inquietud de musicalizar un texto. Entonces, cuando escuché el trabajo de Selene Rico, pues quise como que aprovechar la oportunidad de musicalizar alguno de sus textos. Así inició la inquietud y posteriormente, una vez que ya teníamos hecha a la estructura principal de La Injuria del Caído, coincidimos nuevamente. Fue una serie de coincidencias realmente. Volvimos a coincidir, pero ya los tres, ¿no? Charlie, Selene y yo. Y pues ya el trabajo se empezó a complementar de una forma bien natural. Y yo, a mí me gusta mucho que los proyectos o que la canción principalmente surja entre amigos, porque pues lo haces por disfrutar de la canción y eso se escucha y lo transmites al público que esté presente, ¿no? Oye, también he visto que tus melodías, que son acompañadas con armonías muy bonitas, muy lindas. ¿En dónde te sale esa onda de estarle poniendo una armonía que a veces los que también tocamos guitarra, pues no nos sale tan fácilmente? Pero ¿en dónde te ha salido ese bagaje? ¿Estudiaste guitarra o fue por una iniciativa de tutoriales en YouTube? ¿Qué onda? ¿Cómo ha sido esa enseñanza o tu aprendizaje más bien de hacer estas armonías para tus rolas? Pues ha sido bien empírico. También la cuestión empírica también es contradictoria, ¿no? Porque todos de alguna manera tenemos un maestro, aunque sea indirecto, ¿no? Pero mi maestro o mis maestros indirectos ha estado en la calle, en la calle, con la familia, pues con mi tío que también toca guitarra, que son ahí mis primeros rasgueos, ¿no? O con mi primo. Ya luego, allá en Orizaba, nos la vivíamos de tertulia en las noches, nos desvelamos mucho y nos la pasábamos con una maruchan en el Oxxo, pero con guitarra, ¿no? Entonces era muy padre compartir armonías, ¿no? Compartir armonías directamente de nuestras canciones. Entonces, yo fui aprendiendo armonía, pero por imitación. Por imitación. Ya luego como que esas armonías que aprendí las empecé. Me quedó muy presente algo que me dijo un amigo que se llama Chay Madrigal. Dice, güey, si tenemos la capacidad de tocar covers muy cabrón o hacer unas versiones más exquisitas o buscar la manera de armonizarlas más chingón, ¿por qué no armonizamos así nuestras canciones con el conocimiento que tenemos, no? O sea, si ya tienes un conocimiento de, como le dicen normalmente, ¿no? De hacer arañas, ¿no? O hacer armónicos en canciones que te gustan, que generalmente las aplicas, ¿por qué no las aplicas en tus canciones, no? Entonces, ahí empecé un estudio, ¿no? En el que mis canciones que realmente las primeras tenían un contenido muy sencillo, o sea, era mi sentir hablando realmente. Pero también considero que le hacían falta un contexto más amplio, ¿no? Entonces, la opción que tenía pues era arreglarlas, ¿no? Que sonaran mejor. Entonces fue como empecé a implementar esto, ¿no? De todo lo que conozco, todo lo que sé, meterlo en mis canciones, ¿no? Oye, también eres como muy fan o como muy seguidor de Cricri. ¿En dónde te nace esto? ¿Fue de pequeñito o fue ya después que, digamos, pues es un musicazo, bueno, para música híbrida? Francisco Gabilondo Soler, pues ha sido uno de los autores que ha dejado huella, que ha dejado historia y que ha dejado a muchas generaciones con esas canciones que son preciosas, sobre todo la primera parte cuando le metía efectos de radio y le metía así toda una producción muy bonita y que te hacía imaginar. Pero, ¿por qué te haces de repente fan de Cricri y tocas justamente tocas algunas canciones de él? ¿Qué onda con eso? A ver, cuéntanos. La verdad es que no me di cuenta, que me había vuelto un fan de Gabilondo, pero Y si algo tengo bien presente en la música es que me tiene que hacer vibrar, ¿no? Independientemente de cuál sea su origen. Entonces, Gabilondo lo logra en mí. Y la canción de presentación del Grillito Cantor, no hay ocasión en la que no me haga llorar, cabrón. Entonces, me hace vibrar tanto que pues me es necesario interpretarlo. Y lo interpreto con un gusto, además de al interpretarlo aprendo mucho. Percibo que aprendo mucho al interpretarlo. Y estas imágenes de fantasía, ¿no? Y de al mismo tiempo una relación, ¿no? Que le podemos dar hasta social, ¿no? Con varios temas como la patita, ¿no? O sea, un clásico, ¿no? O sea, luego le identificas, ¡ay, sí! ¿No? O sea, ya se fue con unos cuantos pesos para el mandado, ¿no? La mamá, ¿no? Y regresa y los hijos esperándole, ¿y qué me vas a dar de comer? Porque el papá no trabaja y, o sea, no sé, se me hace una parodia de buen gusto de lo cotidiano de nuestros aspectos sociales en nuestro país, ¿no? ¿Alguna vez se te ha ocurrido hacer una canción infantil, Jair? Sí, he tenido la inquietud mucho, pero todavía no me atrevo, todavía no encuentro así como que los... No me lo he propuesto todavía. Pero yo sé que algún día lo voy a hacer. ¿Qué es más difícil, hacer una canción seria, entre comillas, o hacer una canción infantil, entre comillas? ¿Una canción seria o una canción infantil? No sé, yo creo que cuando buscas hacer una canción seria, pues ya la estás forzando, ¿no? Entonces yo creo que más bien tenemos que ser infantiles para hacer una canción. Y darle esa seriedad a través de ser infantil. es paradójico, pero yo creo que por ahí va el rollo, porque a mí me gusta mucho, en la actualidad me gusta mucho la idea de imaginar más que pretender crear, ¿no? Porque al imaginar, y como ahorita estoy contando o te cuentan las cosas, tú empiezas a imaginártelo, ¿no? Entonces, así debe ser la canción. En la que al platicarlo, al cantarlo, te lo empieces a imaginar, ¿no? O sea, ¿para qué das un pinche, una verborrea, ¿no? ¿Para qué te vas así con detalles y, o sea, bien filosófico? O sea, no, o sea, hay que imaginar antes de pretender crear, ¿no? Oye, pues, ¿qué te parece si pasamos con otra rola? ¿Cuál sería, Jair? Voy a echar una rolita que yo sé que te gusta. Y es, yo creo y sé que más bien que es un parteaguas en la que ya empiezo a manejar un poquito más de mi sentir, pero también de introducirme en las historias. Entonces se llama La Madrugada. Pues recuerden, estamos aquí con Jair Marbera en Música Híbrida y regresamos en un momento. Juega a ver quién es más ruin. Hay soledades buscando acompañarse. Hay noches frías, cómplices dando escondite. Ausencia se alimenta de guitarra, alcohol, pasiones. Consuelo enciende un Benson y enseguida piensa en ruin. Ambos pactaron no ir más allá de un suficiente, mientras las emociones ganan, sacudiendo los prejuicios del amor, si lo notarán. Hay más en su mirada de lo que mil palabras podrían decir. Podría cambiar, negar mi nombre tres veces al dar las dos en la madrugada. De tu amor daría al mundo, no, no hay peor pecado que ir en contra de uno mismo. Mientras las ataduras muestran que es más simple hacerle caso al corazón, si lo notará. Hay más en su mirada de lo que mil palabras podían decir. Podría jurar a que ganas la partida, a que aciertas si apostaras contra mí, si lo notarás. Hay más en su mirada de lo que mil palabras podrían decir. Podría cambiar, negar mi nombre tres veces al dar las dos en la madrugada. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos a Música Híbrida, muy contentos de tener a Yair Marbera. Es la segunda toma de esto, así que si escuchan risas por atrás, es pregrabada. Oye, participaste en el evento de Haydn, de sus 25 años, como un cuate que ha hecho canciones, un cuate que no es fácil de estar escuchando, no es un cuate que lógicamente no esté en una corriente romántica, facilista, cursi, digamos, o sea, sus canciones son de un humor muy negro, muy intensas. ¿Y por qué decidiste participar en este, pues, auto-homenaje? Porque finalmente Haydn invitó a varios de sus amigos a cantar canciones de él. Pero, ¿qué te pareció? ¿Qué percepción tuviste de este evento? Y en lo particular, no sé si habrás escogido esta canción o te la habrá dicho, oye, quiero que cantes esta. Pero cuéntanos un poquito de tu experiencia de este evento que estuvo en el José Martí, en el Centro Cultural José Martí, aquí a un lado del Metro Hidalgo. Y pues cuéntanos un poquito qué te pareció este evento, este auto-homenaje que se hizo Haydn Hernández, el asesino de la canción, que justo lo tuvimos la semana pasada. Oh, es cierto, sí. Bueno, pues me gustó mucho desde que conocí a Haydn, se me hizo un personaje muy peculiar. Bueno, independientemente de su persona, que es un gran tipo, el personaje que presenta con su proyecto es genial. A mí me gustó mucho la forma en la que aborda la canción de una forma sarcástica, directa, persuasiva, ácida, o sea, se me hizo una forma muy muy peculiar de abordar la canción desde que lo conocí. Y ya posteriormente, cuando me invitó a su auto-homenaje, pues se me hizo un gesto muy padre que me considerara, ¿no? Entonces ya el hecho de que él o alguien más me considere para un evento o este, pues ya se me hace un gesto muy chido que te tomen en cuenta, ¿no? Entonces, pues sí, inmediatamente acepté. Además de que pues se me hizo interesante interpretar una de sus canciones. Me mostró una serie de canciones que ya había escuchado anteriormente, pero la canción de Es tarde, que fue la que interpreté, fue la que más me llamó la atención porque era una, no sé si llamarlo una intención de tango, pero... O una destrucción de tango. Una destrucción de tango, ¿no? Entonces yo dije, güey, a mí me encanta el tango, ¿no? Tuve una etapa en la que me encantaba un buen. Entonces dije, creo que podría aportar un poco en esa canción. Entonces, pues quise entrarle con esa canción y luego me entró la inquietud de implementar la cuestión de los loops, este sistema que me fascinó, me gustó mucho, entonces quise implementarlo, me arriesgué y pues si se trataba de hacer asesino de la canción, pues fue el momento perfecto. y pues yo quedé muy satisfecho con la versión que presenté. Por lo visto a Haydn también le gustó mucho y al público no sé, pero aplaudió, entonces pues yo estoy satisfecho. y tengo una, no sé si una maldición, una bendición, pero todos los eventos a los que participo me toca abrir. Entonces hace un año que ya ves que te llegan tus notificaciones de recuerdos de Facebook. Sí. Fue lo del festival con Yidir y me tocó abrir el concierto, ¿no? Entonces, ahorita lo de Guanajuato cambió un poco la dinámica, pero me tocó tocar después de Carlos Carreira, entonces fue así como de, ay. Y luego y ahorita en este evento de Haydn que disfruté mucho, también me toca abrir, ¿no? Disfruté la participación de los compañeros. Me gustó mucho escuchar a la banda Subterránea. y que de hecho no estaba programado, o sea, fue una cuestión más de como de logística, puesto que tú trajiste tu pedal, Miguel Ramírez trajo su pedal. Ajá. Y no estaba contemplado así, o sea, había un orden, ¿no? Pero de todos los que participaron allá, ¿hubo algo que te llamó más la atención o realmente dijiste, están igual de pirados que el Haydn? ¿Qué te pareció? ¿Hubo algo que en realidad te llamó la atención? Sí, claro, sí. Disfruté la participación de todos los compañeros, pero en lo particular me gustó mucho la presentación de Antonio Di Marco, porque salió de su área de confort, o no sé si área de confort, dice el maestro Yáñez, que quién puede tener área de confort en esta ciudad, ¿no? ¿No? Entonces, el punto es que me gustó mucho la participación de Di Marco, porque Di Marco generalmente, bueno, tú lo conoces, ¿no? Yo respeto mucho su canción, su música, sus letras principalmente, y es un autor muy solemne, ¿no? Así muy propio y muy, o sea, muy tranquilo, ¿no? Muy buena onda, muy chido. Yo lo quiero mucho, el canijo. Entonces, verlo en un formato Haydn de ¡me gusta la basura! Pues fue así, ¡no mames, güey! ¡Qué chido! ¡Qué buena onda! Que se arriesgara y que se tomara al 100 ese papel Haydn, ¿no? De un personaje pues totalmente contrario a lo que presenta Antonio Di Marco. Y aparte de la participación que tuvo Abby Locuaz y Lolita, me encantó, ¿no? Porque la canción lo pedía y Di Marco se lo dio a la canción, ¿no? Le ofreció lo que necesitaba la canción. Me gustó mucho su participación. También Carlos César Chico. César Chico sí, también. Que fue el que cerró. Una canción impecable, muy bonita interpretación. La disfruté igual mucho. Muy bonita la canción. Sí, que por cierto, Haydn dijo, no pensé que mi canción le pudieran caber tantos acordes o algo así, ¿no? Que se pudiera tocar con tantos acordes, sí, ¿no? Yo creo que fue un buen ejercicio de este planteamiento que se tiene de la canción, que finalmente es difícil que alguien te interprete. pero estuvo muy interesante. Oye, sí. Y también hemos visto que has tenido últimamente en estos, pues por lo menos en estos 6 meses, hemos visto que has participado en bastantes festivales. ¿Qué es lo que te lleva a estar ahí y qué es lo que también se puede decir que te pueden ayudar los festivales? ¿Sí te llega más dinero, no te llega más dinero? ¿Qué onda con los festivales, Jair? Porque sí hemos visto que has estado constantemente, digamos, no en todos, pero sí por lo menos en varios que están sonando por ahí. Sí, pues así como me llega el dinero, así me endeudo. Entonces, afortunadamente, pues ahí estamos, estoy ahorita montando un pequeño estudio, ¿no? Pues principalmente para grabarme y posteriormente a los compañeros. Pero pues sí, ha sido muy satisfactorio, porque, y no nada más satisfactorio, sino que muy educativo, porque los escenarios te exigen otras, otros show, otras canciones. La misma gente con la que he estado alternando, pues también, ¿no? Porque yo escucho sus trabajos y muchas veces tienen una educación musical y letrística que en escena no demuestran. Entonces, o viceversa, ¿no? Que todos sus conocimientos están en el escenario, ¿no? Todo su potencial está en el escenario y viceversa. Entonces, el observar y vivir esos fenómenos me motiva mucho, ¿no? A seguir explorando, seguir experimentando y en la investigación de hacer una no hacer una canción más ambiciosa, sino satisfacer tus ambiciones para lograr una buena canción con sencillez, ¿no? Porque también las canciones pretenciosas se escuchan, ¿no? Entonces, yo creo que esencialmente honesta, ¿no? Que se escuche ese conocimiento, pero honesto, o sea, con sinceridad. Pues finalmente me ha ayudado mucho estar pues con estos compañeros y estos escenarios, mucho, mucho que me ha ayudado. Oye, Jair, pues ¿qué te parece si vamos con una rola más? ¿Cuál sería? Bueno, quisiera cantar esta canción que es de lo último, que se llama Partitura bajo la piel, que quise hacer una colección de obras de artistas que admiro. Recuerden, estamos aquí con Jair Marvera en Música Híbrida y regresamos en un momento. Bajo noche de Van Gogh, mientras Dalí derrita el tiempo. Haz Guernica del pasado con un tango de Gardel y a silencio de vals, bésame con soneto en la caricia. De tu sonrisa pinta lienzos de pupila, partitura bajo la piel, siendo polo que enmaraña cual tragedia de Buñuel, como Lenin en mural Rockefeller. Silbo gracias a la vida por tu danza sinfonía al compás de tu caricia sobre mí. Viaja al alma tu palabra disfrazada entre notas blancas mientras conversan las miradas en una tarde dominical. Viaja el alma, tu palabra disfrazada entre notas blancas, mientras conversan las miradas en una tarde dominical, mientras caiga mi noche estrellada silbando versos a mi amada. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pero regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Yair Marvera. Lamentablemente ya es el último bloque, pero tenemos una alegría de encontrarnos y de entrevistar aquí a este cantautor, que es de la Ciudad de México, pero es de Córdoba, pero ha regresado. Pero vive. Oye, ya en este último segmento, pues prácticamente hablamos un poquito acerca de la cuestión de la producción de discos. ¿Ya cuántos discos tienes, Marvera? Bueno, tengo uno solo, uno como solista. El otro lo tengo con Rémoras. Y nada más, es como si tuviera un chingo, ¿no? Nada más tengo dos, ¿sí? ¿Cómo se llama el primero? El primero es el A Pulso, Puño y Letra, que es con el que pues empiezo en todo este rollo de la canción de autor. Y el segundo pues ya es con el proyecto de Rémoras de Música y Poesía. ¿En qué año salió el primero? Pues hace dos años y medio ya. Entonces, que 2016, ajá, y el de Rémoras tiene un año, el 17, sí, apenas, no tiene mucho que cumplir el año de Rémoras. Oye, ¿qué tan difícil es estar de repente, hacer canciones solo y de repente estar con un colectivo, con este grupo de Rémoras, que de repente son tres? ¿Cómo ponerse de acuerdo para hacer los temas? ¿Qué es lo que...? ¿Cuál es la dinámica para empezar a trabajar los temas también y cómo escogerlos y cómo arreglarlos también? Porque creo que no es como una tarea fácil, ¿no? No, eso, pues primero es lo que te decía hace rato, ¿no? Yo creo que principalmente antes de generar algo o algún proyecto hay que ser buenos amigos, ¿no? Y como los buenos amigos, pues nos decimos nuestras cosas, ¿no? A lo mejor en algunas canciones yo le digo a Charlie, oye, se puede hacer esto, como sugerencia, y tanto le puede gustar como no le puede gustar, o tanto como pues se puede enojar, ¿no? O le puede decir a huevo, está chido, ¿no? Uh-huh. Porque todos tenemos una forma de trabajar, ¿no? Entonces, a veces yo creo que muchos de nosotros queremos que las cosas salgan como las conocemos o como las sabemos hacer, ¿no? Entonces es un poquito difícil cuando empiezas a complementar tu trabajo con el de alguien más, ¿no? Pero al principio pues sí fue de una forma muy natural. Ya luego como que sí empezaron a surgir estas cositas, pero siempre supimos resolverlo. Entonces pues ya cuando escuchábamos el audio valía mucho la pena y es por eso yo que considero que continuamos con el proyecto. ¿Qué sigue después de esto, Yair? Ya sacaste un disco con Rémoras, ya sacaste un disco solista, sacaste un disco con el grupo de Rémoras. ¿Qué es lo que viene, Yair? Pues ahorita quiero empezar a producirme, quiero empezar a a jugar un poquito más con la producción. Quiero empezar a tener algunos invitados, algunas sesiones. Y pues claro, a reforzar las canciones que ya tengo, y tanto con las participaciones que pueda aportar, ¿no?, alguien más, tanto cantando como musicalmente, ¿no?, en este caso con guitarra. Entonces pues sí, estoy considerando en el nuevo disco que tenga un poco más de producción ya. No sé, tengo tantas inquietudes, canijo, que pues, o sea, por creatividad o por inquietudes no paramos. Ahí estamos. Oye, tú vienes también de una generación que, pues, digamos, no llega a los 30 años, pero que ya está haciendo cosas. ¿Y cómo ves a tu generación? ¿Qué es lo que más te agrada de tu generación y qué es lo que más te preocupa de tu generación y qué es lo que más te cae gordo de tu generación? Lo que me gusta de mi generación es que tiene mucha independencia, ¿no? Y que ya no puede, ya no está esperando a que alguien los grabe o a que son muy autónomos, y esta generación de la inmediatez es bien padre, ¿no? Y pero también tiene su lado amable y tiene su lado en el que no me gusta mucho, porque esa misma autonomía o autoproducirse nos hace tan independientes que dejamos de compartir, o sea, y todo el momento buscamos ser protagonistas. Y no, también hay que darnos la oportunidad y crear el ejercicio constante de escuchar. Y muchas veces nos olvidamos de eso y todo el tiempo queremos ser protagonistas y todo el tiempo tenemos eventos, todo el tiempo estamos publicando, todo el tiempo estamos... Y no, también hay que escuchar lo que está diciendo nuestros compañeros, la generación. Entonces yo creo que tiene su lado amable y su lado perverso, ¿no? Como todo. ¿Qué es lo que más te preocupa? Buscamos tanto hacer las cosas, solamente hacer, y nos preocupamos tanto por hacer las cosas que no ofrecemos nuestro verdadero ser. No hacemos realmente lo que somos. O sea, hacemos lo que creemos ser. Y eso me preocupa. Eso me preocupa, que queremos satisfacernos tanto que nos olvidamos de nosotros mismos, cabrón. ¿Y qué es lo que más odias de esta generación? Si es que hay algo que odias. Sí, pues eso, ¿no? Eso, que haya tanto protagonismo e individualismo. Si el mexicano ya era individualista, ¿no? Y luego con este rollo en el que yo puedo producirme, en el que yo puedo buscar un espacio, en el que yo puedo. Digo que por una parte está chido por la autonomía, pero también te hace un ser así, pues, individualista, ¿no? Y pues somos una sociedad, cabrón, tenemos que aportarnos y compartir y escuchar al compañero y decir, güey, estás bien, güey, por ahí va el pedo, ¿no? Por ahí, está padre lo que estás haciendo. Voy a adoptar un poco para hacer lo mío, ¿no? Y pues todos van así como que por un chingo de caminos diferentes, ¿no? Uh-huh. Y como que... A mí en lo particular no me gusta mucho que no haya así como que un sonido generacional todavía, ¿no? Como te lo mencionaba hace rato, ¿no? Que escuchas a un Mendoza, a un Rafa Mendoza, a un David Aro, o escuchas a esa generación y tienen un sello, ¿no? O escuchas del otro lado a un Katana, a un Rodrigo, a un Roberto González y tienen un sello, cabrón, ¿no? O escuchas del otro lado a un David Aguilar, a un a mi tocallito Durán, güey, al Cristo, así, todos, y tienen un sello, güey. Y esta generación todavía está en la búsqueda, ¿no? Así como que ahí anda vagando. Y pues no sé, yo quiero creer o pensar que es natural, ¿no? Oye, Yair, pues muchas gracias por esta entrevista. La verdad que la hemos pasado muy bien. Y ya para despedirnos, ¿qué canción vas a tocar? Bueno, voy a cantar esta y quise retomar un poco de lo esencial que tengo, que es mi romanticismo, ¿no? Pero ya abordándolo con otra perspectiva, ¿no? Pues recuerden, esto fue Música Híbrida. Estuvo con ustedes Orlando Canseco y nos vemos para la siguiente sesión. Hasta luego. Cae la niebla empapando calles serenas, conquistando cautelosa concordia alameda. Cada farola indicando vereda ojos de agua, va sonriendo, escuchando tu río al cantar. De mañana verde cerro resguardan tu valle, con jardines floreciendo tu tierra, mi gente. Gente de caña, textil, cultura, cebada, bella y noble, majestuosa cual Citlaltepec. Orizaba de las aguas alegres, eres la rama, viejito, jarana y mujer. Eres cuna de un grillito cantando a la infancia. Eres cuna de mi abuela, mi canto, mi bien. Siendo fiel testigo de batalla extranjera, aquí ya no hay trinchera, por conflicto enemigo, un abrigo al mendigo. Eres magia encantada, por ilustres mencionada, con aborregado cerro, magno palacio de hierro, sonriente, enamorada. Orizaba de las aguas alegres, eres la rama, viejito, jarana y mujer. Eres cuna de un grillito cantando a la infancia. Eres cuna de mi abuela, mi canto, mi bien. Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música.